En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y con muchas cosas todavía para los próximos 55 minutos, se nos echa el tiempo encima. La retransmisión en directo del Salto de la Reja desde el Rocío en Almonte, en Huelva. Bueno, pues nos ha hecho modificar un poquito sobre la marcha toda nuestra programación, así que ya os lo hemos comentado antes, lo que tenemos para los próximos minutos, y vamos ya, recibimos a Martín Espósito con su termómetro de la Tierra. El termómetro de la Tierra. Extraemos nuestro termómetro de la Tierra y comprobamos cómo ésta se calienta una semana más. Y no solo en nuestro país, donde ya superamos los 30 grados, sino que el calor donde más daño está haciendo es en Asia. Hasta allí nos dirigimos en un instante. Antes os desvelo el contenido de la sección de hoy. Entre otras cosas, os contaremos qué ocurre con la fuga de petróleo en el Golfo de México. Esta semana, unos activistas de Greenpeace cambiaron la bandera de la compañía que explotaba la plataforma petrolífera, la British Petroleum, que vinieron a denominar como la British Polluters, la contaminadora británica. Además, descubriremos si han sido beneficiosas para el medio ambiente las aproximaciones verdes de los aviones a barajas, cuánto ha disminuido la deforestación en la Amazonía brasileña y la cantidad total de agua existente en los océanos. Todo esto y mucho más desde ya, empezando por el continente asiático. La semana pasada os avanzábamos las altas temperaturas que se estaban registrando en países como India o Myanmar. En el caso de esta última, solo en Maladay, la segunda mayor ciudad de Myanmar, han fallecido 230 personas debido a temperaturas superiores a los 45 grados. En el caso de la India, en los últimos días, al calor se ha unido el paso del ciclón Laila, que ha dejado tras de sí 33 personas fallecidas y 70.000 damnificados en el estado de Andhra Pradesh. Aunque la intensidad del ciclón ha disminuido, responsables del Departamento Meteorológico de India han advertido que se debe continuar en alerta durante los próximos 2 días por fuertes lluvias. Lluvias y tormentas que también han sido las protagonistas esta última semana en China, donde al menos 101 personas han muerto debido a las intensas precipitaciones en el sur del país, que obligaron además a desplazarse a cerca de 20.000 personas en la región autónoma de Sichuan. Y de Zhuang, en Guangxi, al Golfo de México, donde la tragedia continúa acrecentándose después de que siga sin taponarse del todo la fuga. De hecho, BP anunció hace 2 días que pospondría el cierre previsto para este fin de semana porque querían adoptar medidas extra que aseguraran la operación. Entre tanto, Irán ofrecía su ayuda para detener la catástrofe en un mensaje calificado por distintos medios como burla hacia Estados Unidos. Y es que, según el director de operaciones de perforación de la compañía nacional iraní, Mehran Alineyad, detener la fuga no es una gran hazaña porque en el pasado han hecho frente a retos aún mayores. Como sabéis, ha transcurrido 1 mes de la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon y el derrame no ha podido ser controlado, comenzando a llegar el crudo esta semana a las marismas del delta del Mississippi. Ahora que comienzan a apreciarse los efectos, el discurso del presidente estadounidense Barack Obama se ha recrudecido, llegando a culpar directamente a la British Petroleum por falta de responsabilidad. Irresponsabilidad a la que se añadió hace unos días un intento por ocultar e impedir que se grabaran y se emitiesen imágenes de la zona de la catástrofe a 77 kilómetros de la costa de Luisiana. La presión social ha sido tal que BP finalmente se vio obligada a instalar una webcam accesible las 24 horas desde su página web bp.com. Mientras, a la falta de transparencia se suma otro toque de atención a BP. Lo hacía hace unos días la Agencia de Protección de Medio Ambiente, que ordenaba a la petrolera dejar de usar el dispersante Corexit 9500A y 9527A. Se calcula que BP ha esparcido cerca de 2 millones y medio de litros de este disolvente tóxico. De acuerdo con el Washington Post, la agencia medioambiental estadounidense le ha dado 72 horas a la empresa británica para dejar de usar el químico. Sus efectos, la respuesta de BP, el origen del derrame, la explosión en la plataforma, todo será analizado en los próximos días por el recién creado comité de investigación creado por Obama. Ahora cambiamos de tercio y pasamos del negro al verde para hablar de la Amazonía brasileña y con buenas noticias. De acuerdo con el último informe dado a conocer por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, en el último año la deforestación se ha reducido casi a la mitad. En los últimos 12 meses se ha pasado de casi 13.000 kilómetros cuadrados a 7.400. También es cierto que cada vez queda menos territorio que deforestar, pero en cualquier caso las noticias son muy esperanzadoras, impensables hace unos años, tal y como afirmaba el ministro de Ciencia y Tecnología, Sergio Resende, en la conferencia de prensa del pasado jueves. Como vemos, cuando queremos, cuando hay voluntad, se consiguen cosas. Esperemos que consiga transmitir esa idea a los responsables de cada país, Cristiana Figueres, próxima secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Tal y como os adelantábamos hace unas semanas en La Rosa de los Vientos, Figueres ha sido la elegida para sustituir en su cargo a Ivo de Boer, hija del fallecido y tres veces presidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer. Cristiana estará al frente de la próxima cumbre sobre cambio climático que se celebrará en Cancún, en México, entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre. De momento sabemos que ya hay 22.000 habitaciones de 63 hoteles distintos reservadas para el evento. Muchas habitaciones más y hoteles que necesitaron los escépticos, que tal y como informa la BBC, se reunieron la semana pasada en un lujoso hotel de Chicago. Por cierto, hablando de querer es poder, se propuso y se consiguió. Se trata de las aproximaciones verdes, es decir, que los aviones realizasen las maniobras de aproximación tratando de contaminar lo menos posible, un descenso continuo y con los motores, si no apagados, sí en régimen bajo. Algo que se probó en horario nocturno con 620 vuelos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. El resultado, una reducción del 25% en emisiones de CO2, igual cantidad de ahorro de combustible y una importante reducción de contaminación acústica. Tras el éxito de estas pruebas, AENA está analizando estos resultados para implantar aproximaciones verdes en horario nocturno en todos sus aeropuertos antes de que finalice este año. Una iniciativa incluida en el Plan de Actuación Medioambiental aprobado en 2008, con la que se pretende ahorrar 25.000 toneladas de combustible y 75.000 toneladas en la emisión de CO2 anual. Investigación y resultados, como vemos, más que positivos en el medio aéreo, como los que se pretenden conseguir en el marino. Para tomar decisiones al respecto, la Reserva Marina de las Islas Columbretes, frente a la costa de Castellón, será el escenario de un proyecto científico que, entre el 25 de mayo y el 3 de junio, evaluará los efectos del cambio climático en el ecosistema marino. Los efectos derivados del aumento de la temperatura del agua del mar y la presencia de especies invasoras sobre las comunidades marinas autóctonas serán el objeto de estudio para expertos del Centro Superior de Investigaciones Científicas y las Universidades de Barcelona y Gerona. En cuanto conozcamos los resultados de este proyecto BioRock, os los transmitiremos aquí en el Termómetro de la Tierra. Acabamos ya y lo hacemos en el medio marino, porque precisamente esta semana hemos conocido la cantidad total de agua existente en los océanos. 1.332 millones de kilómetros cúbicos. Y diréis, ¿por qué es relevante esta cifra o por qué ha sido noticia el dato revelado por la Goods Hall Oceanographic Institution? Pues porque es una cifra menor a la estimada hasta la fecha, concretamente un 0,3% menor a la calculada hace 30 años. Quizá nos parezca poco ese 0,3, pero en extensión equivale a 15 veces el territorio que ocupa España. La locura en cifras, que diría el Borja. Por cierto, hablando de locuras, no puedo terminar sin hacer referencia a un artículo publicado por la BBC, elaborado a partir de una petición a sus lectores en Internet. Se propuso la participación en una tormenta de ideas, un brainstorming, para proponer soluciones que evitaran males mayores derivados de la columna de humo del volcán islandés, que, como sabéis, parece que se tranquiliza. Bueno, pues entre las soluciones más absurdas e ingeniosas estaban las siguientes: colocar un tubo de carbono a modo de tubo de escape, de manera que propulsase la Tierra lejos del Sol, para al mismo tiempo mitigar los efectos del calentamiento global. Otra solución pasaba por remolcar el volcán un poco más al norte, lejos de los vientos que empujan las cenizas al sur, o congelar el volcán con nitrógeno para que dejara de expulsar humo, e incluso invitar a la comunidad china a que soplaran todos a la vez para que no alcanzasen las cenizas el continente europeo. Lo dicho, la locura. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos con la filtración que nos sumerge directamente en el seno de los servicios de inteligencia que desde el año 2001, desde aquellos atentados del 11S y luego los sucesivos atentados asociados o atribuidos a Al-Qaeda y a su entorno, bueno, pues han sido los primeros siempre, los más señalados por sus fallos que, bueno, pues habrían sido la puerta a través de la cual, bueno, pues podrían haber accedido los terroristas para cometer sus fechorías. Efectivamente, es lógico que los servicios secretos cometan errores y como los cometen todas las empresas. Yo lo que quería alertar hoy en la filtración es del hecho de que los tres países que tuvieron atentados, Estados Unidos, Gran Bretaña y España, están manteniendo un comportamiento bastante diferente con aquellos los resultados, con la responsabilidad de los servicios de inteligencia. Y quiero llamar la atención en el hecho de que a largo plazo vamos a asistir a un proceso en el cual los servicios secretos van a tratar de no que pasara la historia como que la responsabilidad, como que no fueron capaces de evitarlo. Esta semana, Gregory Treverton, experto en servicios secretos de Estados Unidos, ha venido a España y ha empezado a lanzar un mensaje que dice que en el 11S no hubo fallo de inteligencia porque era impredecible. Atención a estos mensajes porque ya se van a producir. De momento, esos mensajes no se están produciendo en Inglaterra, en los cuales ya judicialmente se va a investigar cómo se investigó en Estados Unidos, qué fue lo que falló, qué fue lo que hizo que los servicios secretos no pudieran impedirlo. Es decir, una especie de auditoría. En España estamos en un terreno intermedio. Todavía no se habla del tema, puesto que el 11M tiene otras ramificaciones, pero España, de los tres, es el único en el que esa auditoría no se ha hecho, en el que ni judicialmente ni la Cámara de Representantes ha buscado a ver qué fue, en qué falló el servicio de inteligencia para no ser capaz de evitar este atentado. Sería el CNI, pero también sería la policía y la Guardia Civil. Pero poco a poco, atención, van a intentar evitar que al final queden como que no fueron capaces de hacerlo. Y ya veremos con el paso del tiempo cómo empezamos a recibir ese tipo de mensajes. Y cómo se interpretan, porque nuevamente se abriría una polémica enorme. Sí, pero ya sabes que las cosas van calando, no son ellos los que lo dicen, es la gente de su entorno, tal, y al final, bueno, al final, pues esto, como siempre, fue culpa de yo que sé quién, ¿no? Del vecino. Hasta la semana que viene, Fernando. Venga, un abrazo fuerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. En junio de 1472, Carlos I de Valois, duque de Borgoña, más conocido como Carlos el Temerario por su carácter impetuoso y guerrero, ponía sitio a la ciudad de Beauvais, perteneciente a la región de Picardía, al norte de Francia. Todo hacía presagiar que la ciudad sería tomada sin apenas dificultad, ya que tenía unas mínimas defensas amuralladas y el ejército era insuficiente para contrarrestar el asalto. Sin embargo, la población, en vez de abandonarse a su suerte o huir precipitadamente, decidió defender la plaza, ayudando a los pocos soldados que se encontraban en ella. Entre todos ellos destacó la presencia de una joven de 18 años de edad que con hacha en mano intentaba impedir la colocación del estandarte borgoñón, prueba significativa de que la villa había caído. ¿Qué era lo que había precipitado tales acontecimientos? Y lo más importante, ¿quién era la joven protagonista de semejante hazaña? Carlos el Temerario tenía el perfil del perfecto caballero. Inteligente, instruido, gran estratega. No en vano, sus modelos eran los genios militares de la antigüedad, Aníbal, Alejandro Magno, Ciro y Julio César. Con ellos se medía y en ellos se inspiraba a la hora de tomar decisiones políticas para consolidar o ampliar territorio. Su enemigo declarado era Luis XI. Era el rey de Francia con el que se enfrentó en varias ocasiones. El éxito en las múltiples campañas contra el rey francés le reportaba grandes beneficios territoriales. Consiguió consolidar su alianza con Inglaterra al casarse con Margarita de York, hermana del rey anglosajón Eduardo IV. Carlos quería cumplir un sueño,

A su vez, les concedía a todas las féminas residentes en Beauvais plena libertad de lucir vestidos o joyas similares a las que portaban mujeres de la nobleza. Esta dispensa era muy importante, pues se castigaba a cualquier mujer que hiciera ostentación de noble sin serlo. El rey tampoco se quiso olvidar de Jeanne, le dio su permiso para casarse con Colin Pilot y le concedió la exención de pagar impuestos. En 1477 Pilot moría en la batalla de Nancy, al igual que el duque de Borgoña, quien no había tenido suerte desde el asalto de Beauvais. Carlos el Temerario fue traicionado y masacrado junto a su ejército, tanto es así que se encontró su cadáver desnudo y medio devorado por los lobos. Estaba desfigurado y solo su cirujano privado pudo reconocerle por sus heridas de guerra. Jeanne volvió a casarse con Jean Fourquet, capitán al servicio del rey francés. Por eso muchos textos se refieren a ella como Jean Fourquet. Durante la restauración, un descendiente suyo, Pierre Fourquet d'Asset, recibió en recuerdo de su antepasada una pensión de 15.000 francos. La historia de Francia recuerda a su heroína, al igual que nosotros, recordamos a Agustina de Aragón en los sitios de Zaragoza. Ambas eran del pueblo, ambas eran de armas tomar, y ambas, gracias a su bravura y valentía, consiguieron frenar los envites del enemigo, dando tiempo a que las fuerzas aliadas llegaran para socorrerles. Lo curioso del tema es que Carlos el Temerario era el bisabuelo de nuestro rey español, Carlos I de España y V de Alemania, que muchos de los territorios que heredó los conquistó su bisabuelo en la época en la que vivió Jeanne, y seguramente la ciudad de Beauvais podría haber formado parte de esa herencia territorial. Caprichos del destino que interrelacionan la historia de Francia con la española. Hoy en Mujeres con Historia hemos conocido un poco más a Jeanne Hachette, la heroína de Beauvais, cuya estatua se puede contemplar en dicha ciudad. La historia, la vida, la biografía de Jeanne Hachette, protagonista esta noche en la sección de Silvia Casasola, Mujeres con Historia. Tiempo para la actualidad cinematográfica. Toma 2. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz y contento, supongo. Pues, hombre, naturalmente. Tenemos muy buenas noticias, de manera que eso nos tiene que poner contentos. Buenas noticias que nos llegan desde Cannes. Ya hay palmarés, ya hay palma de oro con sabor tailandés. Pues sí. De actualidad que ha estado esta semana Tailandia durante estos últimos días con los problemas que ocurren allí, pero lo anticipábamos ayer en todas las quinielas, estaba marcado como favorito y finalmente se ha llevado el triunfo. Nuestro Javier Bardem ha ganado el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes. Bien, es verdad que ex aequo, junto con Elio Germano, el actor italiano de Nuestra Vida, película de Daniele Lucchetti, pero triunfo rotundo, como se pronosticaba desde que se vio en Cannes Beautiful, la película de Alejandro González Iñárritu. Javier Bardem, tenemos que felicitarle. Bueno, sus primeras declaraciones han sido además todo un ejemplo de sensatez, aparte de dedicarle el triunfo a su amor Penélope Cruz, que creo que es la primera vez que lo declaran así. Bueno, en fin, todo el mundo les ha visto juntos, no hace falta, ¿no? Pero él le ha dedicado su premio a Penélope, que estaba allí con él. Bueno, el palmarés de Cannes efectivamente está encabezado por la Palma de Oro, Ankel Bunme, la película de Apichapong Berasethakul, el director tailandés. Es el ganador, ¿no? Al que todo el mundo llama Joe en Cannes. ¿Cómo lo Joy, llamo? Joy. Quizá por el más fácil, ¿no? El nombre es terrible, ¿eh? Apichapong Berasethakul, en fin. Bueno, se pronunciará de otra manera seguramente, pero esta es más o menos la transcripción fonética que se me ha ocurrido de momento. Bueno, hay que decir que esta película, como ya comentábamos cuando arrancó el festival, está producida por Lluís Minarro, el productor catalán, español. De manera que yo creo que esto es un triunfo también. También. Por lo menos para la industria, para el negocio español, porque Lluís Minarro se ha dejado sus dineros en la película de Joe. Por lo tanto, ahora este triunfo es también en parte suyo, como es natural. El premio de interpretación, junto con el masculino, el femenino, ha sido para Juliette Binoche, la grandísima actriz, ya una absoluta dama de la pantalla europea, por su personaje de Copy Conform, la película de Abbas Kiarostami, película iraní. Siempre estos festivales tienen algún toque exótico, bueno, en este caso más de uno, como veremos, ¿no? Mejor director para el jurado de Cannes, presidido por Tim Burton, Mathieu Amalric, por su película Tournée, que además ha ganado el premio de la crítica. Seguramente una película importante. El mejor guión, el premio al mejor guión, ha sido para Poetry, la película de Ji Chang-dong, un director coreano. Ya decíamos que también había premios exóticos. Y hay que recordar que el premio de la crítica en la sección de la quincena de los realizadores, como comentábamos ayer, ha sido para otro español, el gallego Oliver Laxe, por su película Todos sois capitanes. Dos triunfos para el cine español, dos triunfos y medio, contando con la Palma de Oro producida por Miñarro. Yo creo que es como para estar contentos. Y además, ayer lo anticipabas, también nos lo contabas en la sección, no en la oficial, que para no haber tenido representantes en la sección oficial este año españanos, hemos llevado unos cuantos premios, claro, la verdad, que sí. Pero que además, y recordamos, ¿no?, el triunfo en la sección de realizadores de la quincena de los realizadores, de la quincena, sí, de los realizadores. Y hablamos de otro actor que no para, ¿no? No para, Colin Farrell, pues sí. Y bueno, parecía estar un poquito como en horas bajas, quizá porque sus últimas películas, porque Colin Farrell ha apostado por ello, por el cine independiente, por el cine pequeño, pues no han tenido a lo mejor demasiada repercusión, incluso algunas puede que hayan rozado el fracaso. Pero parece que Colin Farrell no quiere perder comba, quiere estar en todo lo alto, en la élite de los actores mundiales. Y va a rodar, por lo menos tiene en su agenda, Cosmópolis, la película con David Cronenberg, película en la que va a compartir cartel con Marion Cotillard. Es la historia de un millonario que lo pierde todo repentinamente. La película se va a rodar el año que viene, 20 millones de dólares de presupuesto ya fijado. Pero además, también se contaba en Cannes en estos días, Colin Farrell tiene el proyecto de una comedia para New Line que se va a llamar Jefes Horribles, con Jennifer Aniston de coprotagonista y con Jamie Foxx y Jason Bateman. Hay más, la agenda de Farrell está repleta. Será un vampiro en la revisión de Noche de Miedo, la película de Tom Holland del 85, en la que compartiría reparto con Toni Collette y Anton Yelchin. Y por último, será el protagonista en Something Borrowed, una comedia romántica que le va a dirigir Luke Greenfield con Jennifer Goodwin de coprotagonista. Si esto no es tener planes para el futuro, pues que venga Billy Wilder y lo vea. Sí. Hablamos también de documentales, siempre muy presentes en esta sección, siempre nos traes información. Claro que sí. A propósito, los documentales son muy importantes en el cine, pero para importantes en el cine, los secundarios. Efectivamente, y esta película reúne las dos cosas. Es un documental de José Manuel Serrano Cueto, debuta en el cine con esta obra, un documental sobre los secundarios, sobre aquellos intérpretes de los años 60 y 70 del cine español, sobre todo trabajaban en las coproducciones hispanoamericanas, hispanoitalianas, aquellos spaghetti western, y que lucían nombres como Lon Fleming, Aldo Sambrell, Jack Taylor, Kandinsky, Frank Braña, Charlie Bravo, y bueno, otros un poquito más normales como Eduardo Fajardo, Ricardo Palacios, Mirta Miller, Antonio Mora, Manuel Tallafé. Todos estos de nombres hispanos y de nombres extraños, extranjeros, son realmente actores y actrices de nuestro cine, que en esos años míticos en los que el cine español trabajaba muchísimo en las coproducciones, estas a las afueras de Madrid, esos grandes decorados, en Almería, por supuesto, ¿no? Pues tuvieron un protagonismo secundario, pero absolutamente importante en esas películas. El documental reúne declaraciones de todos ellos. Más que tener imágenes antiguas, lo que ha hecho José Manuel Serrano Cueto es ir a ver a estos personajes, a ver cómo están ahora, qué es lo que hacen, qué recuerdan de aquellas películas, y su testimonio, junto con sus testimonios, junto con el del director Eugenio Martín, que trabajó mucho en esas décadas también, pues es el que forma este documental, que estoy seguro de que va a ser una película importantísima, interesantísima en nuestro cine. Hoy que estamos hablando y celebrando el triunfo de Javier Bardem, estoy recordando que él ganó el Oscar precisamente por un papel secundario. Pues sí, y su... Que era mucho más importante, porque a veces no se mide la importancia por minutos, ¿verdad? En una película, sino por la relevancia que tiene el papel que tiene ese actor en la trama de la película. No es país para viejos, es llamarle secundario por llamarle alguna cosa, pero realmente era el protagonista. También Bardem ganó su primer premio en un festival español, en San Sebastián, por un personaje secundario, aquel que hacía de yonki, en fin, en la película que Carmelo Gómez interpretaba a un etarra, ¿no? Y también estoy acordándome de un papel que en realidad era secundario, si es que se mide por minutos, ¿no? Que es el de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. No sé, era 10 minutos, 10, 11 minutos los que intervenía si lo hubiéramos puesto de seguido en pantalla. Y sin embargo, bueno, sin los 10, 11 minutos de Anthony Hopkins... No tendría sentido El silencio de los corderos. Y quizá ese caso es la verdadera demostración de que a veces el secundario no se mide solo por minutos, sino por trascendencia. En este caso se entendió perfectamente y él ganó el Oscar por el papel principal, pero a veces se mide de una forma que no acabamos de entender. La frontera siempre es dudosa entre una cosa y otra. Y ahora nos extendemos más. Ahora nos extendemos después de escuchar música. ¿Te parece, José Manuel? Perfectamente. La banda sonora original de Emma. Emma, la película de Douglas McGrath del año 96, una película romántica con esta música también romántica. El director era Douglas McGrath, como digo, pero a todos los demás eran femeninos. En la novela de Jane Austen, la novela original, Gwyneth Paltrow, la protagonista, Greta Scacchi, Toni Collette y la banda sonora de una mujer, Rachel Portman, que suena así de bien. Con esa banda sonora original que suena así de bien, hablamos de los secundarios, pues de sí, los actores los de reparto. Actores de reparto, que también se llaman, sí. Es que el otro día, cuando comentábamos el fallecimiento desgraciado de Antonio Zores, ¿no? Y también cuando veía aquí en un cine de Madrid que les ha dado por reponer películas antiguas, el Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? De Berlanga. Bueno, pues ahí estaban José Isbert, Manolo Morán, Manuel Alexandre. Pues esos grandes secundarios de nuestro cine, bueno, José Isbert y Manolo Morán en Bienvenido Mr. Marshall realmente son los protagonistas, ¿no? Manolo Morán hizo también un protagonista en Manolo Guardia Urbano, aquella película tan divertida. Alexandre ha sido también protagonista en ¿Y tú quién eres?, la película de Mercero, pero su carrera se ha desarrollado siempre, detrás, podríamos decir, de los protagonistas en esos papeles de reparto, de secundarios, ¿no? Yo creo que tenemos que recordar a estos grandes actores, estas grandes actrices, los que componen el reparto de una película, sin los cuales es imposible hacer el cine. En España tenemos una verdadera pléyade de grandísimos secundarios. Recordemos nombres pues como Lali Soldevila y Gracita Morales, que incluso hicieron algún protagonista también, Manolo Gómez Bur y Juanjo Menéndez, Rafael Aparicio y Florinda Chico, dos mujeres entrañables de nuestro cine y de nuestra escena, Valeriano Andrés, Venancio Muro, Alfonso del Real, Agustín González y José Sazatornil, Chus Lampreave y Tina Sainz, Antonio Ferrandis y Luis Varela, Manuel Zarzo y Luis Ciges. ¿Qué personajes realmente? ¿Qué actores? Luis Ciges, buen amigo nuestro, además del programa, que nos escuchaba siempre hasta sus últimos días. Bueno, pues la verdad es que hay que homenajear a estos hombres. Hay alguna web en la que podemos encontrar pues estos homenajes y todos estos nombres, por ejemplo, tiempodeculto.com, ahí están todos estos nombres y sus biografías y su recuerdo muy entrañable. Eso es en el cine español, pero en el cine mundial los secundarios, bueno, ¿para qué vamos a decir? Ahí realmente sí que no está esa frontera ni siquiera clara. Los actores secundarios hacen protagonistas y viceversa. El ejemplo, por más claro, es el de Morgan Freeman, un hombre que empezó haciendo papeles secundarios y hoy es un actor protagonista en múltiples películas, porque se lo ha ganado naturalmente con su talento, ¿no? Christopher Plummer, Paul Giamatti, que son esos secundarios de lujo que hay en muchas películas, por ejemplo, son protagonistas en La Última Estación. La película, por cierto, en la que nos preguntaba nuestro amigo Alfredo, un correo que hemos tenido un poquito traspapelado por ahí, ¿cuándo era el estreno de esta película? El 11 de junio, Alfredo. Ajá. Ya enseguida va a llegar The Last Station, La Última Estación, la película que cuenta los últimos días en la vida de León Tolstoy. Bueno, pues sigamos con los secundarios. Christopher Walken, Chris Cooper, Philip Seymour Hoffman. De repente Seymour Hoffman hace de Truman Capote y hace un protagonista descomunal, impresionante. Gana el Oscar, lo gana todo. Era un secundario, pues ahora es un protagonista. Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Steve Buscemi, todos esos grandes nombres de actores, también de actrices, que yo creo que forman lo más importante junto con el protagonista de la parte de las películas. Decías antes de Javier Bardem. Fíjate qué actores han ganado el Oscar como actor secundario, además de Javier Bardem, Alan Arkin, Cuba Gooding Jr., Kevin Spacey, Martin Landau, Tommy Lee Jones, Jack Palance, John Gielgud, Peter Ustinov, Walter Matthau, Karl Malden, Walter Brennan. En cuanto a ellas, además de Penélope Cruz, que también lo ha ganado también, como actriz secundaria, claro. Pues Jennifer Hudson, Judi Dench, Mira Sorvino, Anna Paquin, Marisa Tomei, Whoopi Goldberg, Vanessa Redgrave, Sally Winters, Rita Moreno, Eva Marie Saint, Hattie McDaniels, haciéndonos ya un poquito de repaso en el tiempo, fue la primera actriz negra que ganó un Oscar a la mejor secundaria, por lo que el viento se llevó. En fin, tantos grandísimos nombres de la pantalla, de toda la historia del cine, sin los que yo creo, como decía antes, que hacer una película sería imposible. Hasta Robinson Crusoe tuvo que tener secundario. Mencionabas ahora algunos de los que habían ganado, y es que no pocas veces cuando aparecen las imágenes de los 4 o 5 candidatos para mejor actor o actriz secundario o secundaria, la verdad es que ¿cuántas veces no nos pasa por la cabeza el pensar son mejores o más importantes o más relevantes que los que aparecen como principales? Porque ahí se cuelan, claro, a veces niños que hacen de niño y que a los que hacen los Oscars les gusta mucho. Mucho, Anna Paquin, por ejemplo. Fue ese tipo de papeles que son tan... Y no se cuelan en los secundarios ese tipo de papeles. Y a veces, bueno, pues el secundario es una forma de reivindicar la importancia de su papel, ¿no? El ejemplo que ponías antes de Javier Bardem, yo creo que en la película de los Coen es absolutamente clamoroso. Claro. ¿Quién es esa película nada más que de Javier Bardem? De hecho, él ganó muchos premios por esa película. Ganó el Oscar por ser secundario, pero ganó anteriormente algunos premios que no le consideraron secundario. En efecto, así es, ¿no? Bueno, el caso de Javier Bardem, de todas maneras, claro, es un poco especial. Ha sido secundario en algunas películas, ahora ya es en España, naturalmente, protagonista absoluto. Supongo que a partir de Beautiful, también en el cine mundial. Pero es que Javier Bardem ha ganado todos los Goyas, todos los premios en todos los festivales, como secundario, como principal. Bueno, es un nuestro actor estrella, sin ninguna duda. De todas formas, debe ser muy difícil para un gran actor, alguien absolutamente consagrado, enfrentarse al dilema de tener un buen guión, que alguien le pide hacer un papel de secundario sabiendo que es alguien muy grande, y el dilema, porque a veces tienes que pensar en que te van a juzgar por ser secundario. Igual ese actor está deseando hacer ese papel tres minutos, pero claro, que son extraordinariamente interesantes. Eso habla mucho de la grandeza de espíritu de esos intérpretes, ¿verdad? Actores y actrices que no les importa aparecer en esos papeles cortitos en los que ellos, desde luego, van a poner toda el alma y se van a llenar seguramente, en muchas ocasiones, toda la gloria de la película. Así es. José Manuel Escribano, día de celebración esta noche y, bueno, pues para celebrarlo vamos a reunirnos con nuestros oyentes. ¿Te parece el próximo martes a las 5 lunes, de la tarde? El lunes. Ah, es este mismo lunes. Dentro de unas horas. Sí, sí. A las 5 de la tarde. Pues sí. Y con los oyentes, en cuanto amanezca, ya estará en la página web la información suficiente en www.ondacero.es. La información suficiente para que nuestros oyentes puedan dejar su pregunta, su comentario, su sugerencia y a partir de las 5 de la tarde en ese encuentro digital contigo, José Manuel, en la página web de Onda Cero, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y bueno, responderás a todo aquello que te pregunten. Por supuesto que sí, estaré encantado en charlar con nuestros amigos y contestar a todo lo que me pregunten, naturalmente. Muchas gracias. Nada, hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Durante las dos últimas semanas, la atención internacional ha estado centrada en los disturbios que han tenido lugar en Bangkok, la capital de Tailandia. La crisis que ha provocado un centenar de muertos en los enfrentamientos con el ejército la han desencadenado los camisas rojas. Pero ¿quiénes son en realidad? ¿A quiénes representan? ¿Cuál es la situación real en el país? A fuerza de ser sinceros, sabemos realmente poco. Hoy vamos a intentar profundizar algo más en la realidad de fondo de este asunto. La cara B. Hace varias semanas, el centro de Bangkok fue tomado por un grupo de rebeldes opositores al gobierno de Tailandia. Disturbios, toques de queda, enfrentamientos, un centenar de víctimas. Los alborotadores han perdido la batalla ante la intervención del ejército para sofocar las revueltas. Pero todas las informaciones y noticias se basan en imágenes y en comunicados oficiales. Poco más. Tailandia es un país exótico, destino turístico de occidentales, ni mucho menos el país más pobre del continente. Muchos rascacielos, grandes hoteles, paraíso tropical, destino para lunas de miel, también paraíso sexual. Pero más allá de esta imagen, sabemos realmente poco sobre quién manda y por qué. ¿Qué intereses y poderes fácticos dominan? Vamos a hacer caso a lo que decía hace unos días el escritor y profesor tailandés Gilles He Upekpakorn en el diario británico The Guardian. Decía lo siguiente: para comprender y juzgar lo que está ocurriendo es preciso tener un conocimiento y una perspectiva histórica del país. El conocimiento histórico nos ayudará a explicar por qué los ciudadanos conocidos como los camisas rojas expresan ahora su furia. Y le hicimos caso. Primero nos preguntamos por qué este intelectual vive en Londres, por qué está exiliado allí desde febrero. La razón es sencilla: fue acusado de lesa majestad por menospreciar al rey. Y es que en Tailandia está prohibida cualquier crítica al monarca. Quizá por eso todas las noticias nos presentan al rey Bhumibol Abdulalayet, de 82 años, en el poder desde hace 64, como garante de la estabilidad frente a la fragilidad social de Tailandia. Quizá por eso también nos explicamos por qué todas las informaciones que llegan desde allí nos hablan de él como un hombre venerado y respetado por su pueblo. Es una posibilidad, pero claro, en un país en el cual la Constitución contempla la pena de muerte para casi todos los delitos. Los libros nos indican que el régimen político es el de una monarquía parlamentaria, es decir, una democracia con rey y elecciones. Pero las cosas no son tan sencillas. En los últimos 40 años, el país ha sufrido una decena de golpes de Estado, ha tenido casi 30 presidentes. Pero remontémonos en el tiempo, más atrás. En toda esta época, el rey ha permanecido en el cargo, 20 asaltos de poder y el mismo rey. Buen indicativo de quién ha estado siempre detrás de las asonadas militares. Dice el dicho tailandés que al gobierno electo lo elige el campo y luego Bangkok, es decir, el rey y sus fieles militares, lo quitan en función del resultado electoral. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el país fue utilizado por Japón como un país satélite. Pero tras la derrota nipona, las cosas cambiaron. El rey Rama VIII, próximo a Japón, murió en extrañas circunstancias. Corría el mes de junio de 1946. Su hermano ocupó el poder. No era cosa de familia porque Bhumibol Abdulayet había nacido en Estados Unidos y desde Washington, como ganadores de la guerra, lograron colocarle como monarca bajo el nombre de Rama IX. Tres años después, el país adoptó su nombre actual. Se convirtió en el centro de operaciones del Pentágono en la región y en su país satélite en conflictos como el de Vietnam. Los militares dominaron durante 3 décadas a Tailandia. El rey siempre al frente. Tras numerosas revueltas, Hasta 1976 no hubo un gobierno civil. Semih Prajmoj ganó esas elecciones con el apoyo de la población rural. Dos años después, los militares dieron un golpe de Estado. Se reordenó el gobierno con nombramientos efectuados por los militares. Y esa misma historia se repitió una y otra vez. Un golpe de Estado tras otro. En 2001 se convocaron elecciones. Un multimillonario tailandés, conocido como el Berlusconi asiático, Thaksin Shinawatra, ganó las elecciones. Estaba al frente del partido Thai Rak Thai. Durante sus primeros años de gobierno se caracterizó por una brutal lucha contra el narcotráfico. En las operaciones que comandó murieron miles de personas. Se le acusa de haber utilizado esa excusa para cometer ejecuciones extraoficiales. También controló la libertad de expresión, aunque no más que los gobernantes anteriores y posteriores. Pero al mismo tiempo, Thaksin Shinawatra comenzó a efectuar una serie de reformas que tenían por objeto favorecer a las clases campesinas del norte del país, mucho más pobres que los habitantes del sur y de la capital, en donde se encontraba la élite financiera. A los campesinos los dotó de derechos, mayor rentabilidad sobre sus producciones y estableció para ellos beneficios y un sistema de seguridad social inédito en la historia de Tailandia. Ni los organismos internacionales ni los países más poderosos se mostraron a favor de estas reformas, que fueron unidas a una progresiva pérdida de poder político del rey y los militares. Perdió a continuación el apoyo de las clases altas y el poder financiero. En 2005 la oposición a Thaksin se agrupó. Lo formaban las clases medias y altas de Bangkok, las clases financieras y los defensores de la nobleza. Se pusieron nombre, Alianza Popular Democrática, y tomaron las calles de la capital para pedir la dimisión de Thaksin. Como símbolo se pusieron camisas amarillas. Era un mensaje, ya que el amarillo es allí el símbolo del rey. Tras semanas de protestas, los camisas amarillas se replegaron, pero fue un espejismo. Finalmente, en septiembre de 2006, la cúpula militar dio un golpe de Estado aprovechando la presencia del presidente Thaksin en Nueva York para comparecer ante la ONU. El rey apoyó la asonada militar y situó en el poder a una junta militar que gobernó durante 15 meses. El rey convocó elecciones. Con una enorme ventaja las ganó, en diciembre de 2007, el partido próximo a Thaksin, que apoyó a sus seguidores desde el exilio. Al rey no le agradó la decisión popular y anuló el resultado electoral y legalizó el partido de Thaksin, y en una votación parlamentaria en la que no se encontraban los electos por el partido ganador, salió elegido como nuevo primer ministro el hombre que había perdido las elecciones, Abhasit Behajiba, un camisa amarilla sobre el que en estos días se ha hablado mucho, sin recordar que fue elegido presidente de forma irregular tras perder las elecciones. Corría el mes de diciembre de 2008. Eso sí, el nuevo líder se comprometió a convocar elecciones democráticas, pero estas no llegaban. Tras el golpe de Estado de 2006, los pobres y los campesinos del norte organizaron el movimiento Democracia Real. Contaron con el apoyo de las clases medias y bajas del norte. Se pusieron, como símbolos para sus protestas, camisas rojas. Desde entonces se piden la vuelta de la democracia y la convocatoria de elecciones. La figura de Thaksin es defendida por ellos, puesto que defienden las reformas rurales que efectuó y que luego se bloquearon tras el golpe militar, aunque no es su único líder. Existen otros elementos importantes tras las camisas rojas. Es un movimiento dispar, de intereses y orígenes varios, pero antimonárquicos en su mayoría, implantados entre la masa campesina y opuestos al poder del ejército como elemento corrector a base de golpes de Estado de los resultados electorales que no les convencen. Este es el origen, contexto histórico que anida tras las revueltas que se han producido en Bangkok durante las últimas semanas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. cosas del directo. La retransmisión desde Huelva, desde el Rocío del Salto de la Reja, que bueno, pues nos ha impedido completar el formato y la estructura de programa tal y como la teníamos prevista. Eso sí, convocamos nuevamente a Laura Falcolara para hablarnos de libros la semana que viene, el próximo domingo, de libros sobre anécdotas en diferentes cuerpos, tanto la Guardia Civil como los bomberos, como los taxistas, gremios que tienen anécdotas interesantísimas y divertidísimas. Se han publicado varios libros al respecto y sobre esos libros nos hablará la próxima semana Laura Falcolara. Pero antes de llegar a las 4 de la madrugada, vamos con más correos de nuestros oyentes, más consultas en rosa.vientos@onda0.es. Martín. Bueno, pues tenemos un correo de Javier y otro de un tal Mac Arra, que nos hacen alusión a la participación de Daniel Stulin en el programa. Javier dice que estaba concretamente estudiando Derecho Mercantil. Nos cuenta que está en cuarto de carrera de Derecho y Empresa y que estaba atento a la entrevista con Daniel y la verdad, dice Javier, me quedé bastante impresionado. Podemos llegar a la conclusión de que, ya que España se va al garete, no pierdo ni un minuto más con las leyes y me doy a la mala vida. Y nuestro otro oyente dice que la entrevista de Bilderberg es de lo mejorcito que ha escuchado en años. Gracias, amigos. Pues nos gusta que haya gustado y nos gusta que genere oposiciones dispares, como es el caso de estos dos oyentes. No nos gusta que dejen de estudiar. Y en absoluto, y que no lo hagan. Estamos ahora mismo en periodo de examen. Y bueno, pues Daniel Stulin tenía esa percepción de la crisis económica en España, pero ojo, yo creo que era errónea en el sentido de que... es una crisis económica mundial que afecta a unos países más que otros, que hace unos meses afectaba a unos más que a otros, que ahora afecta a otros menos de lo que les afectó antes, y España pues pasa por sus dificultades. Pero España no se va al garete, en absoluto. Insistimos, por ejemplo, según los cálculos de la ONU, que miden el índice de desarrollo humano, que conjugan los principales factores que hacen mejor la vida de sus ciudadanos, España está en el puesto número 15 del mundo y bueno, en una posición extraordinaria, y seguiremos en ella sin lugar a dudas, entre los más felices de Europa también. Además, que no se va al garete, en absoluto, y que no dejen de estudiar, y que suerte con los exámenes. Bueno, ahora incluso estaban haciendo encuestas de si los portugueses les gustaría que se asociaran con los españoles y a la vez a los españoles que Portugal también formara parte de España, y está la cosa muy igualada. O sea que uno de cada tres dice que no le importaría, que no lo vería bien. Ah, pues lo podemos preguntar alguna de estas semanas en las encuestas a ver qué opinan nuestros oyentes. Proyecto, ¿no? Iberia, que tanto ha defendido Saramago, por ejemplo. Sí, sí, claro. Ha sido uno de los grandes defensores, ¿no? En estas épocas, ¿no?, de tanta confusión, tanta polémica, tanta negrura sobre el futuro, faltan voces como la de José Saramago, que dice cosas muy interesantes. Yo creo que lo importante es poder dar a la gente esa opción a elegir, ¿no? Eso siempre es democrático y es muy positivo. Sobre todo si las opciones a elegir también han sido elegidas por los ciudadanos, que ese es el problema cuando se nos da a elegir sobre lo ya decidido, ¿no? Hemos decidido que este o este. Ahora elige tú. Bueno, pero eso, claro, es que si no, las opciones podrían ser, nunca acabarías. Imagínate nosotros con la encuesta, podríamos poner opciones tremendas. Bueno, yo estoy muy contenta con Sergio, que ha respondido a una pregunta que formulé la semana pasada. Que no es que sea nada súper importante, pero bueno, por lo menos se me quita la curiosidad. ¿Que quién acompañaba a Kylie Minogue en la época conocida? Sí. Era Jason Donovan. Nos acordamos de Jason Donovan. Por lo menos tú y yo, no sé Martín, que es más jovencito. Pues Kylie, no. Me quedo con Kylie, os dejo a Jason. Podéis hacer con él lo que queráis. Jason se quedó en Australia. Y en viernes 13. Bueno, Diego, 20 años. Os escribo, dice, por la encuesta que tenéis en la web. En la lista hay más de una leyenda que son ciertas. La primera, la de los ladrones. Han salido casos en los que los ladrones han dormido a sus víctimas. Y la segunda es la de la Coca-Cola, que si desoxida los tornillos, no mucho, pero algo sí que hace. Y lo digo por experiencia propia, ya que estoy restaurando un Seat 600, dice Diego. Es decir, cuatro ruedas con un montón de óxido y creedme... que algo sí que desoxida. Bueno, sí, no lo negamos, pero es una leyenda urbana, es decir, no lo negamos y lo explicamos ayer y lo seguiremos explicando todas las veces que haga falta. Es el ácido de la Coca-Cola y de la Fanta de limón y del Schweppes de naranja, de todos los refrescos de estas características, lo que puede provocar que se desoxide pues el tornillo o sea, pero que no compren Coca-Cola para eso. Es decir, que hay en las ferreterías productos muy buenos para hacer ese mismo trabajo y además hacerlo bien. O sea que, y respecto a la otra leyenda, lo siento, es leyenda urbana. Aquellos casos que han salido en donde con escopolamina o con alguna otra droga el atracador ha adormecido a sus víctimas son leyenda urbana. Son leyenda urbana, lo sentimos, por mucho que estén divulgados. Pero sí es verdad que hay ladrones que utilizan... No. En ocasiones sí. No. A viviendas. Incluso en viviendas. No. A los dueños de la vivienda. No. Que no. Es leyenda. Que no. Es leyenda urbana, que no hay ninguna sustancia que provoque eso por inhalación. Que no. Ya lo discutiremos. Bueno, si nos lo van a discutir mucho los oyentes en sus correos. Bueno, que sigan votando, ¿no? Sigan votando en la pregunta relacionada con el hallazgo, el avance científico protagonizado por Craig Venter sobre la vida artificial. Está en nuestra página web. Ahora las noticias en Onda Cero y después José Luis Salas con No Son Horas.